10 de la mañana, 7 minutos. Seguimos en este viernes acá en la 36. Ahora comunicándonos con la doctora Lorena Jesús, militante del Movimiento 26 de Marzo de Canelones, que tiene un arduo trabajo allí en ese lugar del país. Lorena, buen día. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Muy buenos días. ¿Cómo les va, compañeros? ¿Andan todos bien por ahí? Bien, todo bien. Queriendo conversar contigo para que nos pongas un poco al tanto de la situación, de la realidad, de los vecinos del departamento, de todo lo que están llevando adelante justamente, la situación de los asentamientos en el lugar. ¿Qué nos puedes contar, Lorena? Perfecto. Sí, antes que nada, toco poner un poco en contexto, ¿no? Bien. En Canelones, a partir del año 2011, habían 91 asentamientos y en el 2018 aumentaron a 109. O sea, 91 a 109 entre 2011 y 2018. Muy pocos años. Y sí, después, en el 2021, que es el último ahí censo que tenemos información, aumentaron a 121 en el 2021. 121. Son muchísimos los asentamientos. Bueno, sabemos que en todo el Uruguay, pero sobre todo en Canelones se da este fenómeno, ¿no? Y estamos hablando de más de 34.000 familias. En el último informe, que salió incluso también en el diario El País hace unos años. Lorena, y esto es en general en todo el departamento, ¿no? Exactamente, en general en todo el departamento. Sí. Siempre lo planteamos en los distintos medios de prensa, los que estamos y salimos, que bueno, que parte de esto, el fenómeno que se da, tiene que ver a, digamos, a la consecuencia de que no existan políticas de viviendas adecuadas para los trabajadores de menores ingresos, ¿verdad? Sabemos que el actual gobierno y el anterior han hecho hincapié en la promoción de viviendas, pero bueno, ese tipo de viviendas no son, digamos, no van dirigidas al público de menores ingresos, porque estamos hablando de viviendas que rondan los $100,000, ¿verdad? Sí, totalmente. Y si bien, digamos, actualmente hay convenios entre la Intendencia y el Ministerio de Vivienda que promueven el reloj de las familias, es tal el fenómeno que se da en el departamento, en el Uruguay, que vienen creciendo a pasos agigantados la cantidad de asentamientos. Vemos todos los días que se forma algún asentamiento nuevo, porque se dan estos dos fenómenos, ¿no? O sea, crisis económica, problemas para poder llegar a obtener una vivienda, de poder acceder, así sea incluso alquilando, ¿verdad? Porque no estamos hablando solamente del hecho de la compra de la vivienda. Claro. El alquiler también es un medio de poder acceder a la vivienda digna. El tema es que justamente al sacarse de alguna forma la regularización que existía sobre el precio de los alquileres, también eso ha dado lugar a que el mercado, libre mercado, juegue, y que obviamente ya sabemos los intereses que hay detrás, y ya sabemos que esa mano invisible de Adam Smith muchas veces termina manipulando los precios a beneficio siempre de los mismos, ¿no? Porque no es que termina, claro, el mercado regulando y termina los precios de los alquileres tan bajos que todo el mundo pueda acceder, por ejemplo, no sé, alquileres de 5.000 pesos, de 3.000 pesos, cosa que, no sé, pongo un ejemplo, ¿no? Una empleada que trabaja en un supermercado que gana 25.000 pesos puede acceder, que no le represente un gran sacrificio, que no le implique gastar todo su salario, como es lo que termina ocurriendo en la actualidad, en abonar ese alquiler, ¿verdad? Claro. Ahora, Lorena, pensando que es Canelones, ¿no? Un departamento, si uno mira en el mapa nomás y comparás el tamaño de Canelones con Montevideo y los asentamientos en uno y en otro departamento, vos hablabas de las necesidades de la gente, claramente, por los precios de los alquileres, por la falta de trabajo o trabajo chatarra que te pagan 2 pesos, entonces no se puede hacer frente a costear la vivienda. Es un departamento que, me acuerdo, hace años se hablaba, tenía muchas tierras como abandonadas, tierras libres, que la gente aprovechaba y tomaba y ahí se ponía a vivir, ¿no? Ahora, en el último tiempo de Canelones se habla continuamente de que han hecho concesiones para instalarse grandes empresas, laboratorios internacionales, Google ha tenido allí también espacio para instalarse, ahora una autopista para el lado ahí donde vos vivís, es el uso de la tierra, ¿no? Para esos fines. Exactamente. Digo, y una de las cuestiones que siempre manejamos ¿no? dentro de nuestra organización es el tema de qué necesaria que sería una reforma agraria en este momento, ¿no? De todas esas tierras ociosas que sabemos que hay en el departamento, de que se apliquen para la productividad, que realmente lleven a las familias de menos ingresos, que existan planes de vivienda como el Plan Nacional de Vivienda Popular, que fue impulsado en su momento por el diputado Eduardo Rubio de la Unidad Popular, que bueno, que quedó ahí también navegando en el espacio de lo que son la aprobación de este tipo de proyectos, que en realidad iba a tener una repercusión muy importante y era muy necesario, y sigue siendo muy necesario, un plan nacional de vivienda para esta población que es muy grande, sí, que no llega justamente a poder acceder a la vivienda digna. No se llega ni a alquilar una casa, no se llega a comprar, menos a comprar una casa, porque realmente el mercado uruguayo está, nos utilizamos de referencia el dólar, pero en realidad los salarios son en pesos, entonces hay como un desfasaje ahí, incluso se da este fenómeno, baja el dólar pero no baja los precios, uno se da cuenta cuando va al almacén o al supermercado, que antes con 1.000 pesos prácticamente llenabas el carrito y hoy con 1.000 pesos te traes dos bolsas, apenas, no cargadas, dos bolsitas. Sí, claro. Ahora, es bien interesante recordar esto porque estamos en tiempos electorales y van a empezar de nuevo las promesas, aunque este año ni siquiera se habla de la vivienda ni de los precios de la comida, nada, estamos en otra, no es otro tipo de campaña. Pero en Canelones, ¿qué lugares especialmente en este momento querés señalar? Nosotros acá en el informativo escuchamos muchas veces sobre el barrio Biguá, que no es un asentamiento nuevo ni mucho menos, ¿no? No, bueno, ahí tenemos un caso puntual, ¿no? Es un colectivo bien interesante que, bueno, fue tomando, digamos, hace más de 20 años que empezaron a llegar, digamos, los primeros ocupantes. Y claro, empezaron a ocupar y a construir sus viviendas en territorio privado, que es propiedad de la sociedad anónima Neptunia, que a su vez tiene muchísimos padrones, pero se dio un fenómeno de que la gente sabía que en realidad que los directores estaban muy mayores o habían ido muriendo y que tenían deudas muy grandes con la intendencia, entonces se empezó a correr, digamos, de alguna forma la voz y empezó a darse ese fenómeno. Y se fue como de alguna manera intensificando más a medida que crecía la crisis económica y también en la pandemia vino muchísima gente para la zona. Y bueno, se encontraron en varias ocasiones en esta situación de la posibilidad de ser desalojados y en octubre del año pasado, digamos, llegamos a ellos, justamente esto de estar en las luchas de distintos colectivos, se termina dando este fenómeno de que las personas terminan, por ejemplo, quienes están luchando por el agua o para que no se instale un mega basurero, después son las mismas que pueden llegar a ser desalojadas. Entonces, se termina, creando como una red de apoyo, digámoslo así. Y terminamos en contacto con los vecinos y, bueno, y empezar a colaborar con ellos en cuanto a lo que tiene que ver con la asistencia legal, pero a su vez también en lo que tiene que ver con el litigio estratégico también de alguna forma, ¿no? Enseñarles, bueno, cuáles son sus derechos de hacer en realidad un conocimiento y un avance colectivo, ¿no? Claro. Porque obviamente que cada asentamiento es distinto uno que otro y en este caso particular se da también esto de que son trabajadores, se da esta situación que hablamos recién, gente que trabaja en la construcción, hay muchos compañeros que trabajan en la construcción que están viviendo allí en el asentamiento y que te parece como algo irrisorio, ¿no? las personas que se encargan de construir la vivienda para otras personas que no tengan una vivienda propia, que no tengan una situación habitacional, claro. Gente que está viviendo en carpa con una familia entera, que de a poquito se fueron haciendo su ranchito, pero digo, se dan estas contradicciones, ¿no? Cuando debería existir quizá de parte del Estado una política que tienda a paliar esta situación, pero vos decís, ¿cómo un trabajador que es capaz con sus manos construir la casa para el resto de la ciudadanía, ¿no? ¿Cómo no puede ser capaz de poder pagar su propia casa con el producto de su fuerza de trabajo, ¿no? Con lo que percibe. Bueno, ahí tenemos esas contradicciones. Vemos también muchas jefas de hogar, empleadas domésticas, trabajadores informales que viven la diaria, ¿no? Entonces digo, claro. Terminaron allí, que es una de las cosas que hicimos hincapié cuando fuimos tanto al ministerio como a la intendencia de Canelones, que no estamos hablando de delincuentes, no estamos hablando de gente que está ahí porque está de viva, porque le gusta el arroyo pando de cerca. Estamos hablando de gente que terminó en esa situación, gente que vino desalojada, ponele, de alquileres porque no pudieron pagar más, porque se quedaron sin trabajo. Entonces estamos hablando de trabajadores que realmente le angustia esa situación. La mayoría de ellos están en esa situación de angustia de poder no tener la oportunidad de pagar su propia casa, de poder acceder a su propia casa. Que no lo viven esto como una simpatía, de, ah, no, estoy de vivo, no sé, le estoy garroñando el pedazo de tierra a una persona. Y estamos hablando de un padrón que fue abandonado por más de 30 años. Entonces, digo, allí se dieron incendios que los propios vecinos terminaron apagando. Entonces, digo, son situaciones bien diferentes, ¿no? Y con lo que vos decías recién, Ángeles, ¿no? El tema de que, porque está todo conectado, vemos grandes exoneraciones, vemos concesiones que se le dan a multinacionales. ¿Por qué no podemos también, dentro de esas concesiones, por qué no podemos plantear de conceder o de justamente de facilitar el acceso a la vivienda a la población de menor recurso? Exacto. Que creo que mismo para eso en parte también el tema de nuestros representantes deben velar por todos nosotros, no solamente por los mayas de oro, diría, ¿no? Sí. Claro, aparte de recorrer unos pocos kilómetros de Canelones, no tenés que ir a hacer 500 kilómetros. Estamos hablando en el mismo departamento con pocos kilómetros de diferencia y ves enormes construcciones importantísimas de valores impresionantes, asentamientos, gente que necesita un lugar para vivir. O sea, todos lo sabemos, hay que recorrer un poquito, caminar, lo haces caminando y eso pasa, es tremendo, ¿no? Totalmente, Marcelo. Y bueno, y parte de esta lucha, de alguna forma, bueno, ha desencadenado, porque digo, nuestro principal motivo es el tema de que no fueran desalojados. O sea, lo que buscamos en principio fue eso, ¿no? De que está, obviamente, porque estamos hablando de más de 65 familias que no queríamos que terminaran en la calle. Y bueno, y fuimos, digamos, recorriendo un camino, golpeando puertas. Y bueno, y parece ser que también que logramos el objetivo de por lo menos frenar el tema del desalojo. Y ahí está hablando la abogada también, ¿no? Está hablando la abogada. Claro, escúchame, Lorena, te vimos el otro día, el fin de semana creo que fue, en otro lado de Canelones, también acompañando una visita en un asentamiento. Exactamente, bueno, allí estuvimos acompañando a Chabela. Vamos a mandarle el saludo a la compañera Chabela, de ahí el eje Ruta 5, referente en la zona de las villas, en 18 de mayo, en Villa Foresti, Villa Cartón. Bueno, y nos estaba comentando de ahí de una vecina de Villa Foresti que, bueno, que quería hablar con nosotros y ver la posibilidad, si podíamos colaborar en apoyar, en acompañar a ese colectivo de vecinos que, bueno, que en realidad lo único que reclaman es el tema de la luz. Ellos me decían, pero nosotros tenemos luz y pagamos el alumbrado público y estamos acá en medio de, ¿no?, de la nada, y cuando llueve acá es un barrial, no tenemos luz, o sea, tenemos que salir a trabajar de madrugada y salir entre el barro y la oscuridad. Esto es una boca de lobo. Y en realidad yo pensé que capaz iban con la misma intención de regularizar sus viviendas, y no, y en realidad lo que ellos pretenden y esperan de las autoridades, y espero que aquellos que me estén escuchando quizá puedan hacer algo por esta gente, por estos vecinos de Villa Foresti, es el tema de la luz, ¿no? Sí. De la luz que pagamos en nuestra factura eléctrica, pero que no tenemos. Y nos decían, mismo cuando llueve, dice, los chiquitines no pueden ir a la escuela, dice, porque imagínate, llegan todos embarrados. Sí. Y bueno, estuvimos caminando por allí y realmente complicado. Es muy complejo. Muy complicado. Lorena, ¿no? La idea es poder estar más en contacto con toda esta realidad también en estos próximos tiempos. Así que por hoy, si te parece, dejamos por acá. Y por supuesto, cualquier novedad que tengan, nos hacen llegar. Totalmente, vamos a tenerlos al tanto de las situaciones de ambos casos y bueno, y de todos los que vengan, pues tal, lamentablemente, como sabemos, es el pan de cada día el tema de los desalojos, el sí. tema de la situación sí. De carencia de vivienda en el departamento y en el Uruguay. Así que bueno, está mandamos claro. un abrazo a todos los compañeros de ahí de Biguay y a todos los compañeros también de Villa Foresti. Muy bien, Lorena, Jesús, muchas gracias por este tiempo. Hasta luego. Chao, chao.